Radio Express Cadena Cope, Elche en Punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. ¿Dónde estaba el Elche el año pasado a estas alturas? Jornada número 9. Además también... Deportes, Elche, punto. Ahí estamos, en un notario. Pero que estaba mirando yo que en la jornada número 9 llevamos un día de reposo. El año pasado se disputó el 25 y este año la hemos disputado el 24. Pues para el fin lo mismo. El Elche el año pasado estaba el 15º después de 9 jornadas con 9 puntos. Llevaba un punto por jornada. Ahora mismo lleva 14. Está 5 puntos mejor que el año pasado. Esta estructura ya borrará, se había hecho cargo. Con esta jornada Elche empataba 1 en casa contra el Cartagena. Ahora viene de ganar a la Ponferradina. El año pasado, a estas alturas, Elche era el segundo equipo más goleado. Llevaba 18 goles en contra, pero también hacía bastante, llevaba 3. Ahora Elche es el segundo equipo menos goleado. Solo el Rayo le ha metido menos goles, 7. Y Elche se empató con el equipo de Valladolid, Salamanca, 8 en contra. De hecho, Willy Caballero es el guardameta con mejor coeficiente de goles en contra. Y por arriba, para que se hagan una idea del ascenso, lo marcaba el Rayo Vallecano con 20 puntos. Era cuando el tercero subía. Ahora mismo el ascenso directo está en... Perdón. El año pasado el ascenso directo estaba en 16, que marcaba el Rayo Vallecano, que también era tercero. El Rayo Vallecano en la misma jornada, el año pasado y este, era tercero. Bueno, pues... El Rayo era tercero, marcaba el ascenso con 16 puntos. Ahora el ascenso está en 4 más, en 20, porque claro, es el segundo el que marca el ascenso, el primero y el segundo. Y no había promoción. Y por abajo, el año pasado el descenso lo marcaba el Huesca, 19º con 8 puntos, ahora lo marca la Ponferradina con 6. Es decir, que la tendencia sigue siendo un poco la misma. Por abajo no harán falta 51 puntos para salvarse, que fue mucho bajado el año pasado. Y por arriba va a ser carísimas esas dos plazas, si todo sigue igual. Pero claro, está la famosa promoción de ascenso, para que todo el mundo obviamente se haga. ¿Qué tal? Saludos, buenas tardes. Bienvenidos a Elche en Punta en este martes 26 de octubre de 2010. Habrán notado un cambio climatológico tremendo, muchísimo o bastante más frío que ayer, y parece que no es mañana. Hoy hay jornada de descanso para el Elche Club de Fútbol, pero aprovecharemos esta jornada de descanso para escuchar las palabras del consejero delegado Juan Carlos Romero, que ha hecho un repaso por toda la actualidad del club, deportiva e institucional. Desde luego, ¿qué más hay para dar índole? Uno de los personajes del partido y un poco de la semana es Guacaso, el ganés, que curiosamente es un futbolista de contrastes. El contraste de su tremenda alegría por el golazo que marcó, pero... por la tristeza interior que tiene de que no es el mismo jugador que empezó la liga. ¿Cómo que no? Pues sí, la misma piel, el mismo nombre, utiliza las mismas botas y la misma camiseta, que no se parece a nada. El de la primera jornada no se arrugaba, metía pierna y iba a tope, vamos, era Guacaso, en el más amplio sentido de la palabra. Ahora no. ¿Qué le ha hecho cambiar? Lo que ya supongo. La última expulsión, el día de Copa, ¿qué le costó rascarse el bolsillo? 1.800 euros. Él mismo, vamos a escuchar este corte, luego en otra vez lo escuchamos un poco más, reconocía que ya no juega igual y que quiere ser el de antes. Pero claro, esto me ha trastocado. Sí, sí, porque el club habla conmigo para multas y sanciones de roja. Ahora yo no me gusta entrar loco para este 1.085, muy caro para mí. Este no problema, este aparte del fijo. Entonces yo no me gusta entrar loco y coge tarjeta y otra multa. Yo trabajo para mi familia, no para el club. No sé si habrá sido un problema del idioma que no lo maneja bien, o que lo ha dicho como lo siento. Entonces, es una cosa. ¿Cómo que trabaja para su familia? No para. imagino, sí, pues habrá sido más como problema de guión, que nos ha dicho muy, muy claro. Y además, ¿o acaso aquí se equivoca? La multa que le pone el club por la roja que le sacan no es por meter presión, es por insultar a nadie. Así que lo que hay que hacer es coger a Huercaso de Ternera. Queremos que seas el mismo del final del año pasado, el mismo del inicio de este, agresivo, aguerrido. Eres el alma del equipo. Con tu ritmo contagias al resto. No debes dejar pensar al que lleva el balón. Y cuando tienes la bola, hacer lo que estás haciendo, lo que estás haciendo exactamente. Pero que por eso no te vamos a multar. Hombre, no debes hacer entradas a destiempo. Pero vamos, si haces una a destiempo, no te vamos a multar por eso. Lo que te vamos a multar es por autoexpulsarte, por decirle hijo de tal al árbitro. Claro, eso sí, pero a él y a cualquier otro futbolista que perjudique al club. Porque en Huercaso, como cualquier otro futbolista, trabajan para el club. Además de para llevarle el pan y la sal a su familia. Claro que sí. Yo sé que trabajo para la familia y no para el club, pero yo te pago. Y eso que cada vez se expresa mejor. Pero bueno, es simplemente una anécdota y creo que Bordalás tiene que buscar Huercaso de Ternera. No confundas. Una cosa es que lleves cuidado con la boca y otra con los pies. Y con los pies, está claro, no hagas entradas a destiempo y menos en el campo del rival, pero mete piernas, o sea, presiona, sea agresivo, sé tú, con un poquito de cabeza. Que con esto es que no, es que es Huercaso, hombre, perdón, eso ya tiene sus añitos. Tienes que tener coco suficiente para saber limar defectos, que todos en esta vida hemos tenido defectos y los seguiremos teniendo. Pero si nos dicen y nos guían, lógicamente iremos solucionando. E iremos cada vez careciendo de esos defectos. Y Huercaso no le puede poner ya el problema del idioma. Porque ya entiende perfectamente y empieza a hablarlo con cierta suavidad, con claridad. Es más de lo que desea. Bueno, el Elche que tiene, se ha instalado un poco de nuevo el optimismo por los últimos resultados y vamos a esperar que dure. El próximo domingo el Elche juega en Tenerife a las 6 de la tarde. Por cierto, está entre algodones en Nino, con una decisión sobrecarga. Yo creo más bien que es una pequeña rupturita, el micro rotura, por eso no jugó el otro día frente al Córdoba y es duda para este domingo. Veremos si finalmente puede jugar. Semanas para empezar a hablar, mañana dará una rueda de prensa allí en Tenerife. Hablaremos, lógicamente, un poco de la actualidad de ese partido donde el técnico tiene bajas importantes, como por ejemplo la de Vasco Fernández, por sanción, por lesión de Samuel Santos Mantejón, veremos Generelo, Edu Albarcar, veremos también si puede llegar, es decir, que ahí tiene la enfermería con algunos problemas. Hacemos una pausa y protagonistas. Vuelve la competición de las sorpresas, de los modestos, el torneo del caos. Vuelve la Copa del Rey. Este martes, de 7:30 de la tarde a 12 de la noche, tiempo de juego con el Real Murcia, Real Madrid y el Ceuta Fútbol Club Barcelona. Tiempo de juego con Paco González y Pepe Domingo Castaño. Vive la Copa en la COPE, donde nos gusta estar. A las carreteras, hola. A las avenidas, hola. A los semáforos en verde, hola. Y en rojo, hola. A los túneles, hola. A los stops, hola. El nuevo Audi Auto ya ha llegado. Y saluda a los que se entusiasman con su diseño, a los que les encanta personalizar con su gusto, a los que adoran su conectividad. El nuevo Audi A1 te manda un saludo desde tu concesionario oficial Audi. Te esperamos en Serramóvil, concesionario oficial Audi para Elche, Crevillente y Santa Pola. Grupo Serrano Automoción. Ya no tienes excusas para quedarte en casa. Ven a Bar Cervecería El Chaparral a mediodía y disfruta de una caña y media docena de gambas rojas a la plancha por 4,95 euros. Bar Cervecería El Chaparral, en Avenida Juan Carlos I, frente Jesuitinas, Elche. Siempre pongo el pendrive al revés. Hice una página web para conocer gente con el mismo problema. Me enteré de que si traes tus amigos a Vodafone antes del 31 de noviembre, te dan hasta 150 euros de regalo. Les propuse que fueran a CMFone. A ellos les descontaron 20 euros en su nuevo móvil y yo gané 150 euros por traer a mis amigos a Vodafone. Y eso que pongo el pendrive al revés. Infórmate en CMFone, tu distribuidor autorizado Vodafone en el centro comercial La Yuc y en la calle Camino de los Malos 1, Elche. ¿Qué recuerdas? aquella noche. La chica se va. ¿Alguien la sigue? ¿Quién la sigue? No lo veo. Un coche de tapa. Es un Honda Civic de color negro. Es el nuevo. Oh, qué diseño más deportivo. ¿Y qué equipamiento? Llantas de aleación, radio CD con MP3, volante el nuevo Honda Civic Sport por 16.900 euros. Sin obsesiones, la vida no es nada. Plan 2000 no incluido. Consulta condiciones en la red de concesionarios oficiales Honda. Honda, the power of wheels. Ankara Motor, concesionario oficial Honda. En Elche, Sor José Porta 41 junto a Fábrica Paredes. Y en Orihuela, carretera Murcia Alicante, kilómetro 2700. Calidad de tratamiento, calidad de instalaciones, calidad asistencial, calidad humana y calidad de ética. La calidad de ética implica recomendar siempre a los pacientes lo que es mejor para ellos. Y ahora, si pagas de una vez, descuento de un 15%. Clínica Odontológica Dr. Claudio Joy. Cuidamos de tu boca, cuidamos de ti. Montesano.com. Junto a Centro de Congresos Ciudad del Teléfono 965-45-81-56. Con Paide Comunicaciones sigue haciéndote la vida más fácil. Ahora contrata tu ADSL de 10 megas por 19,90 euros al mes. Y si todavía no eres de Movistar, cámbiate y te llevarás el nuevo Sony Ericsson X10 Xperia Mini. Con Paide Comunicaciones, distribuidor oficial Movistar. En Elche, Poeta Miguel Hernández 34, José María Buc 37 y Diagonal 10. En Aspe y Novelda, Avenida Constitución 21. Deportes, Elche en punta. Dirige Paco Gómez. El consejero delegado de Elche, Juan Carlos Ramírez, da un repaso a todos los temas deportivos. Sigue teniendo ilusión, y ahora más con estos últimos resultados, por esa lucha que el equipo haga de estar arriba toda la temporada, de luchar por el ascenso. Y en el tema institucional, la llave de que la tesorería empiece a funcionar sigue estando en ese aval. Todavía no ha llegado por parte del Instituto Valenciano de Finanzas de la Generalitat Valenciana. Preguntamos cómo está el asunto de la banca. No, estamos en ello y espero que, sinceramente, creo que todo este proceso lleva buen camino. Tengo que decir que en la Generalitat lo único que estamos recibiendo en este momento es acabando los procesos que están siguiendo en el sigilo del TUS. Hemos mandado toda la documentación. Yo espero que más tarde en el Congreso así podamos tener este hecho. También me gustaría también hacer un comentario. Nosotros cuando presentamos el proyecto de unidad de leche, había un plan de viabilidad con una serie de constelaciones de casar, vamos a decir, créditos con ingresos. Todo ese plan, el cual la opinión pública y nosotros mismos hicisteis cual no queríais que la ciudad que iría a la comunidad mayoritaria, ese movimiento se paró, porque en aquel momento surgió la posibilidad de que podría la Generalitat ayudar a Leche, como había ayudado al Valencia, o había ayudado al Hércules, o al Levante, etc. Entonces nosotros, lógicamente, ante esa posibilidad, decidimos no ir a por la mayoría de acciones de Leche, para que Leche no caería en manos concretas privadas, en manos de la empresa. Y ese es el proceso que estamos haciendo. Entonces, lo que sí creo que es incongruente, si la opinión pública en general pide que no sea un accionista mayoritario, paramos. Creo que es incongruente que se critique el que el club está en una situación que no está saneado. Es decir, el club está al día, está al corriente prácticamente de todo, a falta, lógicamente, de ese plan de acabar su plan de saneamiento, que hemos entendido que es mejor a través de los avales de la Generalitat que a través de dinero privado de una persona que luego sería el máximo accionista del club, y es por lo cual se parva que estamos en ese proceso. Le preguntábamos también por el tema de tesorería. El club, por primera vez al menos desde que él está, lleva un pequeño retraso de algunas semanas con el tema de las nóminas. Así lo explicaba el máximo accionista del club, hablando de muchas de las partidas que no están llegando, que no llega dinero al club. Entre ellos, el último ha sido el pagaré devuelto por parte del Betis, con la consiguiente denuncia por parte del club a la Liga de Fútbol Profesional. Nosotros tenemos para el agosto y septiembre. Nosotros, en septiembre, en un club de fútbol normalmente se paga durante el mes de agosto. Nosotros el año pasado estábamos, pues, lógicamente, con los esfuerzos personales que tenemos aquí, intentar pagar la nómina. Eso en el fútbol no existe. Este año me he dado el pago de agosto, no, el pago de julio no lo ha hecho. Canal 9 nos vamos a poder hacer. Ya no sé que la campaña de agosto ha sido prácticamente, no ha sido todo lo que esperábamos. El Betis, además de pagar, entonces todo eso ha activado a que lógicamente la tesorería se resienta, pero el hecho de que el Elche el mes de septiembre cobre el día, me parece que el día que lo vamos a pagar, 20 días, ahí en segunda división, pero si eso es noticia, bueno, yo no lo sé, es decir. Lo que sorprendía antes es que se pagaría de IVA. Entonces esto no es sorprendente que vayamos maldeando a todos los ingresos del club, ¿me entiendes? Se vaya maldeando pidiendo los huecos necesarios, ¿me entiendes? Pero el pagar durante el mes de octubre la nómina de septiembre o de noviembre, la de octubre, eso entra dentro de la máxima normalidad en el club, entiendo yo, hay otros clubes que para qué vamos a pagar. Entonces, hay una serie de ponderantes que nos ha llevado a hacer esto y sin más, pero creo que por parte tanto de los jugadores por parte de los estamos tranquilos porque la estabilidad está y esperemos ahora con el tema de la generalidad de la puerta que nos va a dar igual que a otros, pues yo creo que es una solución importante y duradera para esto. Así que en este momento lo que ha presentado es un 5-3 y yo creo que es para quitar responsabilidades a los administradores más que la intención del club, porque yo creo que en 15 días habrá una asamblea extraordinaria en el Betis y ahí hay mucho más de brillo dentro. Entonces, en este momento nosotros lógicamente lo hemos denunciado a la Liga de Fútbol. Aquí en 4 o 5 días tendrán para mí todos los derechos y a partir de ahí yo creo que el Betis tiene que poder empezar, porque en este momento ya te digo que ha presentado el concurso y los resultados en este momento está bloqueado, independientemente de las acciones legales que vamos a ver en el Betis para ellos. Bueno, pues ahí quedaba el tema tema económico. Pasamos poco a poco al deportivo. Por una parte, la renovación de Bordalás. ¿Cómo está? Entonces, Bordalás, vamos a decir, ratifico otra vez lo dicho por mí hace en la conversación privada que tuvimos con los otros medios, pero no se puede dudar que Pedro Bordalás seguirá cuando él quiera. Es cuestión de que yo me siente con él, pero la intención nuestra es que siga con nosotros, que es lo que le permite en su momento y seguimos, es decir, para que no haya distorsiones comunicados, digo que desde Bordalás es el entrado de este, que no haya la menor duda, tiene toda la confianza del Consejo y la de los clubes. Por tanto, seguirá siendo el entrado de Leche mientras él quiera y vaya, vamos a decir, que pudiera variar estos casos. El PP sigue con nosotros, tiene la cláusula de renovación automática, como ya hemos pensado, y bueno, es cuestión de días que la apliquemos, es el programa nuestro. Y sobre el equipo, porque yo creo que ha quedado claro lo de Bordalás, ¿esta es su opinión sobre la plantilla, sobre la marcha del equipo? El equipo, pues le sigo viendo igual que siempre. Creo que sigo, no sé si estaría ilusionado o no, con mi pierde la ilusión, pero yo creo que este año tenemos amplitud de plantilla, creo que tenemos un equipo bueno para luchar arriba y sobre todo el año pasado sufrimos muchísimo con el fondo de armario. Este año tenemos 24 profesionales, de hecho hemos tenido una racha ahora de lesiones importantes, con jugadores importantes y seguimos ahí. Entonces, después de todo el comienzo que hemos tenido, esos dos o tres partidos que también tuvimos que nos tuvimos aceptados, que estamos ahí, es porque el equipo se va acoplando y el jugador que está saliendo sale con ganas y sabe que no me entre el pie y no corra, pues lógicamente hay otros jugadores detrás pidiendo el paso. Elche va a estar arriba al final de temporada, porque yo nunca he vendido el ascenso, como muchas veces se dice. Yo he vendido el estar arriba y tener muchas cosas. La ilusión es querer subir a primera división, pero lo que no se puede es decir palabras que yo no he dicho. Yo creo que la ciudad está muy... ¿Sabe lo que pasa? Que está... Luego las dos cosas complicadas, además, esto tiene una mente así. Entonces, si se distorsiona lo que uno quiere decir, pues lógicamente a la opinión pública le llega. Es decir, yo siempre he metido que vamos a intentar subir a primera división al Elche. Este año nuestro propósito es estar en los seis primeros y luchar por ascenso. Pero no he dicho que si no subimos a primera división es un fracaso. Si nos quedamos los quintos o los equilibrios. Es decir, nuestra misión es estar luchando arriba y subir al Elche. Este año por Marín vamos a subir a primera división, vamos a intentar y vamos a ganar. Y eso es lo que el consejero delegado ha dicho desde siempre. Y si no sacan las ediciones que tengáis por ahí grabadas, no hay que escuchar. Restaurante Mar de Cristal, Bello, situado en un entorno portuario repetible donde las 2000 bar son parte de sus delicados platos. Ven y conócenos. En Restaurante Mar de Cristal elaboramos los menús según las necesidades de nuestros clientes. Restaurante Mar. Un encanto, un deseo fácil de alcanzar. Nos encontrarás en el nuevo Puerto Deportivo Santa Paula. Reservas al 966-11-0099. Ya tienes en Elche tu punto de encuentro para ver los mejores acontecimientos deportivos. V2 Royal Sport Café. 11 pantallas gigantes para no perderte ni un partido. Liga, Champions, el Elche. Tenis, Fórmula 1, motociclismo. V2 Royal Sport Café. Desayunos, almuerzos, comida rápida. Y por las noches, relájate con los amigos tomando una copa en un ambiente actual y a tu estilo. V2 Royal Sport Café. Plaza de la Constitución, junto a nuestra barra, Elche. Comercial Persianera. Todo en madera, decoración y complementos. Restaurante Asador Quebracho Torrellano. ¿Te gusta los mejores arroces y carnes a la brasa en un ambiente elegante y acogedor? Y descubre su nueva sección de tapas. Tapas cocinadas al instante para chuparte los dedos. En Quebracho Torrellano también menú diario, comidas de trabajo y todo tipo de celebraciones. Y con guardería infantil. Restaurante Asador Quebracho Torrellano. En calle Consueta junto con Zoom. Y en Elche Tapería Quebracho, frente Parque Municipal. Y después de comer, cenar tus copas de 10. No pases de largo esta oferta, porque Serranto tiene para ti unidades limitadas 60 aniversario con un descuento increíble y además plan 1200E. Sí, has oído bien, plan 1200E. Ven, sé uno de los afortunados y estrena coche nuevo. Ibiza, León, Altea, Exeo, Alhambra, ahorrándote mucho dinero. Corre, ven ya a Serranto, concesionario oficial SEAT para Elche, Crevillente y Santa Pola. Grupo Serrano Automoción. Futur Moda. Espacio de referencia en tendencias de moda. Futur Moda. Punto de encuentro del sector de los componentes para el calzado y la marroquinería. Futur Moda, 27 y 28 de octubre. En IFA. Yo de mayor quiero ser astronauta para viajar por el espacio y convertirme en un superhéroe cuidando a todos los animales y salvando el mundo. Y casarme con una princesa protegiéndola de todo tipo de peligros. Yo quiero tener el carnet de conducir. Mercedes clase C200 CDI Clean Efficiency, con los últimos avances tecnológicos para reducir consumo de emisiones. Desde 28.300 euros. ¿Qué te diviertas? En Elche y Vega Baja, Mercedes-Benz es vegano. Carretera de Crevillente, kilómetro 53. Tus problemas capilares ya tienen solución. S.E. Centros Capilares. Con departamento médico cosmético para ofrecer una solución especializada a cada caso. S.E. Centros Capilares. Miles de tratamientos en los últimos años nos avalan. S.E. Centros Capilares. Para tus problemas capilares confía en el líder. Confía en S.E. Centros Capilares. Vicente Blasco Valle 12. Teléfono 96-543-4500. Ferretería La Llave, línea voladora Black & Decker 710. €99. Es el ofertón de Ferretería La Llave. Deportes, Elche en punta. Dirige Paco Gómez. Bueno, un rápido repaso también, insisto, la actualidad a nivel deportivo, están con problemas, mañana de entrenamiento veremos a hombres que hayan dado entrenadores, como es el caso de Edu Albacar, de Generelo, siguen descartados Samuel, en principio veremos Santos, Mantecón también descartado, por supuesto Vasco Fernández por la sanción, y lógicamente pues, Scarpio tiene todas las facetas para volver el lateral derecho, veremos si sigue con el 4-4-2 o invita al optimismo la prueba del otro día con el Sánchez jugando ahí en esa posición de organizador, Ángel con un pasado que en el fondo que estará tremendamente motivado, y muchas posibilidades tiene el técnico blanquiverde. Por cierto, o acaso que lo escuchábamos al principio del programa hablando de ese cambio de mentalidad, no demasiado positivo ni para el equipo de Elche, esperemos que vuelva a ser el de salida, el del principio de la liga. Nos hablaba del gol, estaba muy contento por ese golazo. Agente habla este gol, mucho agente habla con este gol, este gol muy golazo. También estoy bien para la plantilla. Este gol muy golazo, es un preparado del idioma, pero la verdad que es un golazo y para tomar que es mucho más. Decía que está contento con su familia, que ahora lo lleva mucho mejor, ya no está solo como cuando vimos hace 7 años, que se dedicó también a su niña, y bueno, pues seguir reconociendo que ahora no se juega como antes, pero que quiere volver a ser de antes. Ahora, para mí no, ahora no, yo no juego como antes, yo no me gusta esto, no me gusta esperemos que cambie ese ritmo, que sea en algún caso más agresivo, con más tensión, que apriete a los rivales, o que el aliento hace donde a Yoli ante los partidos lo noten los jugadores, aunque es un poco desagradable. Y el coeficiente de goles encajados ahora mismo demuestra que Willy Caballero es el mejor portero de segunda división. De hecho, en los 8 partidos que ha disputado, pues ha recibido 5 goles, porque con los otros 3 él no los ha recibido. 2 los recibió Jaime y 1 de penalti Blanca. Le preguntamos por este dato. Ah, es un... A ver, la tranquilidad al equipo, a la defensa, pero lo importante es que consigamos un partido de 3 en 3, ¿no? Que nos ponemos esa meta de portería cero a sumar de 3. Gracias un poco en parte a eso. Y bueno, a seguir por esa línea, a intentar que esa marcha tenga por muchos partidos y a tratar de seguir escalando, que es lo bonito de esta liga. El colegiado Ocon Arraiz, no te sonará desde luego, será el encargado de arbitrar el próximo partido de liga, el riojano, en tierras canarias, es el Tenerife Elche. Será el sexto partido que arbitra esta campaña. Los 5 anteriores han terminado con 2 victorias locales y 3 empates. El equipo de fuera no ha ganado con él. Ha mostrado 13 tarjetas a los de casa y 2 de fuera, ya ha señalado un penalti, sin embargo, no de los visitantes. Otra noticia relacionada con el fútbol, la peña barcelonista Marcial Pina viaja a Barcelona el próximo sábado, este sábado, para ver el Fútbol Club Barcelona Sevilla Club de Fútbol. Que son viaje más entrada en primera gradería 100 euros y en segunda gradería 120 euros. Interesados pueden pasar por la peña en Juan Escuche 49, bajo, o llamar a este teléfono 687-908-716, que pertenece a Paco de la Peña, o a otro peñista, Domingo, que este teléfono es 686-575-434, como digo, para